Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa del bueno, el feo y el malo, el programa de bandas sonoras que te ofrece cada sábado de 1 a 2 de la tarde, Radio Buñol, como siempre, la 107.9. Ángel Ramiro, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Ah, muy bien. Bien. Yo sé una cosa, ¿cómo te gusta este programa de hoy, compañero? Ya lo creo. ¿Casi podríamos decir que escucharemos y hablaremos de solfeo del bueno y del bueno del mejor? Por supuesto. ¿Por qué? Porque vamos a repasar prácticamente todas las bandas sonoras que fueron nominadas y o premiadas en los Oscars de la década de los 70. Por lo tanto, hoy en El Bueno, el Feo y el Malo, Oscar de los 70, nada más y nada menos. Y para que todo ello salga bien, tenemos a los controles a don Rodrigo Puché. Buenas tardes. Hola, señores. ¿Todo bien? Otro sábado de temas por aquí. Pues nada, espero que te lo pases bien, como casi siempre. Y aprendo, además aprendo. Aprendes, muy bien. Hombre. Y solo falto yo, mi nombre es Juan Luis Payás y como estamos todos presentados, pues bien, vamos a meternos un poquito en harina. Como he dicho, vamos a introducirnos en el mundo de los Oscars y a realizar un extenso barrido por el mismo, en el que, entre otras cosas, pues vamos a dar, como siempre, nuestra modesta y humilde opinión sobre las bandas sonoras ganadoras y sobre todo también, Ángel, sobre las nominadas. Por supuesto, aquí repasamos todo. Claro, pero antes de comenzar con este tema especial de los Oscars de los 70, pues sabéis que nuestro programa CIN está muy cerquita, está a la vuelta de la esquina, y que sería para nosotros una pasada, un placer, ¿no?, que pudierais asistir aquí con nosotros el mayor número de oyentes posibles, por lo cual nos gustaría que hoy, de forma especial, la centralita echase humo, ¿no?, y nos llamaréis para concretar vuestra asistencia. Y de hecho ya os decimos que muchas gracias de antemano. Pero si no es por el teléfono, ¿cómo podéis contactar con nosotros? Pues tenemos más vías. A ver, por un lado tenemos nuestro blog bfmbsbs.blogspot.com. Ya sabéis, podéis encontrar todos los programas hasta la fecha realizados. Son un total de 95, hoy hacemos 96. Además, pues nos podéis dejar cualquier comentario que queráis, o incluso decís, me apunto a la fiesta, y nosotros ya tomamos el testigo. Además, tenemos nuestro correo electrónico bfmbsos@gmail.com. También podéis dejarnos cualquier cosita. Y como no, pues el radio, el teléfono habitual de Radio Buñol, 96-250-4508. ¿Vale? Estas son las tres opciones que tenemos. Y nada, dicho esto, como siempre, subid el volumen de los aparatos porque ¡comenzamos! Bueno, vamos con nuestro sumario. Vamos con el Ángel, ¿qué tenemos? Pues tenemos de todo un poco. En realidad vamos a cubrir tres años. Vamos a cubrir del año 71 al 72. Es que hacerlo en menos es imposible. Bueno, es que tenemos de todo. En fin, es una época, pues los años 70 es una época en la cual cambian las bandas sonoras, pero estos primeros años todavía eran muy parecidas a los de los años 60. En todo caso, particularidades, ¿no? Hay ciertas gotas de sinfonismo de un tal John Williams por ahí. Hay un también algo de nuevos, vamos, de extranjeros, diríamos, ¿no?, que no son americanos, porque normalmente los compositores últimamente eran muy americanos todos, pues ahora no son americanos, son hay franceses como Michel Legrand, hay también italianos como Nino Rota, o también el también francés Georges Delerry, o sea que empieza a haber aquí, pues eso, más variedad. Cierta variedad. Y bueno, pues vamos a ver cómo va progresando estos primeros años 70, que son bastante buenos. Pues vamos a empezar a escucharlo. Y tenemos también, pues, canción para acabar. Ajá. ¿Y tenemos alguna descripción? Pues, hombre, pues también es un año bueno de musicales, ¿eh? Sí, sí, sí. Entonces, pues algún tema de algún musical de estos años que está muy bien. Algo que era. Pues nada, vamos a empezar en este programa 96 dedicado a los Oscars de los años 70, con el primer temita de hoy. I'm gonna go to the bathroom. is a sex machine to all the chicks. You're damn right. Who is the man that would risk his neck for his brother, man? Can you dig it? Cat that won't come out when there's danger all about. Right on. You see, this cat chef is a bad mother. Shut your mouth. What I'm talking about, chef? Yeah, we can dig. He's a complicated man, but no one understands him but his woman. John Chef. Teníamos el primer temita, es Shaft, la película, digamos, de acción con elemento de cine negro, Ángel. Sí, de cine negro, protagonizada por negros, ambientada en Harlem. De hecho, se le monta en español Las noches rojas de Harlem. Uh-huh. Bueno, pues eso, todo muy negro. De hecho, se le llamó el género Blaxploitation, que uh-huh. era, por así decirlo, películas de explotación. O sea, películas no demasiado, vamos, con no demasiados medios, pero sin embargo muy publicitadas y que la gente iba a ver mucho. Y bueno, y Black viene de, pues eso, por, de los negros, ¿no? Que está, uh-huh. pues eso, protagonistas negros y temas pues de este tipo. Y por supuesto, la música funky. Uh-huh. En este caso, pues de Glenn Isaac Hayes. Fue nominada al Oscar como banda sonora, pero también ganó el Oscar a la mejor canción. O sea, sí. Hemos matado un poquito dos pájaros de un tiro con sí, ella. Aunque no sé yo si es mucho canción, porque la verdad es que canta muy poquito. Todo uh-huh. el tiempo están ahí con esa base de los ritmos, ¿no? Así que fue una melodía y tal, y igual que la película, que tuvo bastante éxito y luego tuvo sus secuelas o remakes, ¿no? Shaft vuelve a Harlem en el 72, o Shaft en África en el 73. Pues qué mala Shaft en África, no la veíais. Sí, y luego también tuvo pues una temporada en televisión, y al final en el año 2000 pues se realizó otro remake con Samuel L. Jackson. Samuel Jackson, sí. ¿Mm? Ahí. O sea, que es una película con tirón. Daba el pego ahí. Sí, sí, la verdad que... Estas películas de pelo afro, que, sí, sí. que es lo que el estilo que llevaban entonces, esos chaquetones y uh-huh. el cuero y tal. En fin. Pues nada, y un muy buen tema para comenzar el programa de hoy. Sí. Sí, animadete y tal. Sí. Vamos a cambiar un poquito también de estilo. Vamos con la siguiente nominación, también de 1971. Hablamos de la película María, Reina de Escocia, y la música de John Barry. Otra vez tenemos a John Barry aquí. Pues sí, tenemos otra vez al John Barry, que ya en los años 60 ya empezó a pegar y siguió pegando después. O sea, este hombre siempre ha estado ahí. Uh-huh. Sí. Pues vamos a escuchar el tema de Vivir y Morir, y luego hablamos un poquito también de esta película María, Reina de Escocia. Thank you. Aquí teníamos otra versión, ¿no? Del estilo funky hemos pasado a la calma, a la tranquilidad, a las atmósferas del maestro Barry. La melodía de John Barry, sí. ¿Mm? El hombre tenía mucho talento para esto, sin duda. Y bueno, pues la película María Reina de Escocia, nominada al Oscar en el año 71, mejor banda sonora, uh-huh. Una película histórica, protagonizada uh-huh. por Vanessa Redgrave y Glenda Jackson. Uh-huh. En los papeles de Isabel I de Inglaterra y María I de Escocia, que ahí tuvieron su controversia, ¿no, Ángel? Sí, Vanessa Redgrave hacía de María I de Escocia, María Estuardo, que intentó ser reina de Inglaterra, no pudo, ¿no? Se hizo con el... Vamos, se llevó el gato al agua Isabel I uh-huh. y la mandó decapitar. Decapitar. Sí, ahí, de un hachazo, ¿no? O sea, es una historia bastante durilla, ¿no? Uh-huh. Como curiosidad, en la abadía de Westminster están enterradas las dos. Eso sí, no están juntas, están una en cada punta, porque si no, vamos, mal asunto, ¿no? Si no, los fantasmas pueden levantarse ahí y liarse a bofetadas. Y bueno, en fin, pues eso, una película histórica de los años 70. Uh-huh. Con una música, pues eso, muy, muy acorde. Y nada, y ahora vamos a seguir con el siguiente tema, que fue la que se llevó el gato al agua, por así decirlo, fue la ganadora del Oscar a la mejor banda sonora en 1971, que es Verano del 42, música de Michel Legrand. Ahí tenemos a los franceses pegando fuerte otra vez. Bueno, además esta melodía luego se explotó mucho, ¿no? Ya que estamos hablando de explotación en una película, uh-huh. una melodía muy explotada, muy usada, versionada, tocada por orquestas, en fin, Verano del 42 es pues una película que está bien, ¿no? Pero creo que sobre todo se recuerda por esta música, uh-huh. sin duda. Vamos a escucharla. preciosa melodía esta de tema principal de la película Verano del 42, dirigida por Robert Mulligan, y música de Michel Legrand. Sí, bueno, en fin, una película pues muy de su época, ¿no? Una película que se llamaba retro, porque entonces empezaban a llamarse las películas retro en Estados Unidos, películas que trataban de lo que había pasado pues unas décadas antes. Y esta es una película retro, está ambientada en el verano del 42, como su propio título indica. Es en una isla en la cual pues están de vacaciones unos chavales, y uno de ellos pues se enamora de una mujer que vive en esa isla, pero que está en el año 42, está en guerra en Estados Unidos, ¿no? ¿Sabéis? Pero su marido está en el frente, ¿no? Entonces pues, o sea, ahí hay una historia muy de curiosa amor. De amor para un chaval de 14 años. El marido se va a hacer la guerra y ella se queda haciendo el amor. Sí, bueno, algo así. En fin, no, es un drama, ¿eh? Sí, sí, obviamente. Pero está bien, ¿eh? O sea, la historia está bastante bien. Pero bueno, sobre todo se recuerda por la música. Esta música es que sale silbando la música según ves la película. Una música muy, muy interesante, muy, muy romántica, perfecta. Y como siempre, el maestro Michel Legrand, como todos los compositores franceses de esta época, ¿no? Bueno, otorgaban melodías pues preciosas. ¿Quién no recuerda pues la de Frances Lai, ¿no? Que también tuvo el Oscar, Love Story, ¿no? Y otro que hablaremos después, ¿no? En la época de los compositores franceses, desde luego, estos 60-70, ¿no? Bueno, todavía sigue, ¿no? Porque tenemos ahí a Alexandre Esplat, que también está el hombre... Bueno, claro, ¿eh? Claro, siempre. Venga, vamos animando a los españoles, que vamos a llegar también. Estamos en ello. Desde luego. Bueno, hemos terminado con este un poquito balance que hemos hecho del año 1971 y vamos a entrar en el año número, en 1972, donde es un año un poco, Ángel, de controversia y disputas, ¿no? No queda aquí muy claro. Aquí hubo más que coles. Sí. En los Oscar. Aquí hubo, bueno, pues una película descalificada. Una que entra por otra. Polémica, otra que entró para sustituirla. Una de una época que le dan el premio 20 años después. Sí, bueno, sí. Vamos a ir piano a piano, ¿no? Paso a paso, bueno. Vamos a escuchar primero la música de La Huella, que está muy bien. Y que su compositor John Addison no se esperaba estar nominado, porque en principio no lo estaba. Fue a raíz de una descalificación que lo llamaron por haber quedado en sexto lugar en las votaciones. Pero bueno, a nosotros nos viene perfecto, porque es una banda sonora que nos gusta muchísimo. Está muy bien, sí. Vamos a escucharla. La abertura de La Huella, música de John Addison. Gran John Addison. Música británica del británico John Addison, sí, claro. Sí, totalmente. Para ese duelo de actorazos, ¿no? Como eran Laurence Olivier y Michael Caine. Sí. Los dos protagonistas. La película La Huella tiene un reparto muy corto, dos. Pero sí. que dos. Sí, llenan la pantalla. Llenan la pantalla y las casi dos horas que dura la película, pues te la hacen muy, muy entretenida. Sí. En fin, bueno, pues está la música de La Huella, que entró, como decimos, de rebote en los Oscar. Pero uh-huh. no ha estado mal. Totalmente, ha sido una pasada. Y el siguiente, pues, que compitió contra sí mismo fue John Williams. Es que también es mala suerte, que sí. Te nominen dos veces, te nominan por dos películas en la misma categoría. Entonces, claro, la gente que es, los votantes que son fanáticos de John Williams, uh-huh. o que son aficionados a John Williams, pues van a dividir sus votos, claro. Lógicamente, ¿no? Si tienes una solo, sabes que los tuyos te van a votar, pero claro. Si tienes dos, pues ahí, ¿qué pasa ahí? Correcto. Y es un problema, y esto pues John Williams le perjudicó. Porque dos nominaciones, cero Oscars. Sí, además la ha pasado varias veces, ¿eh? No la primera vez. La primera vez que le pasó fue aquí en 1972. La ha pasado más veces, sí. Pero la ha pasado más veces. Vamos a ir con la primera de ellas, Ángel, que es Perros, Ponis y Ruinas Antiguas, así se llama el tema, y la película Imágenes. Sí. Teníamos a John Williams con Imágenes. Con su tema Perros, Ponis y Ruinas Antiguas. Hemos podido ver un John Williams que empezaba a tomar forma ya en esta época y atifábamos un poquito del John Williams de Harry Potter, ¿no? Sí, así en esos violines del final. ¿Sabes que las cromáticas hacia arriba y hacia abajo? Sí. Tan típicas en su música. Bastante curioso, ¿no? Bueno, la verdad es que es una banda sonora pues poco audible, o sea, uh-huh. quiero decir, efectista más, ¿no? Pues eso, muy muy ambiental, a veces es incluso atonal, ¿no? A veces uh-huh. es incluso, pero es que claro, es que tiene que estar acorde a la película es sobre la esquizofrenia, ¿no? Uh-huh. Una mujer pues que empieza a tener unos terrores terribles, ¿no? Empieza a imaginarse cosas espantosas y en realidad todo es parte de su imaginación. Una Susana York fantástica. Sí, esta actriz un poco olvidada que murió recientemente uh-huh. y estuvo trabajando hasta el final, ¿no? Y bueno, película de Robert Altman, también este gran director, en fin. Y bueno, en un estilo totalmente distinto, pues estaba la otra película de John Williams. Ese mismo año, sí, fue nominado también para La aventura del Poseidón. ¿Eh? Así se llama la película. Esta película la echan de vez en cuando los domingos por la tarde, sí. O eso que es ya sabéis, la historia del famoso barco que no, se hunde pero no se hunde, se queda boca abajo uh-huh. y tienen que ver cómo se escapan de él. Uh-huh. En fin. Pues nada, vamos a escuchar la música del Poseidón y luego charlamos sobre la película. teníamos al mismo John Williams, pero que parece otro. Sí, un registro totalmente distinto. Y bueno, pues eso, película de catástrofes, ¿no? Que se llama mucho en esta época, ya hablamos en su momento de aeropuerto, años 70, pues uh-huh. Vamos, que si un avión, que si un barco, luego también está el Coloso en Llamas, de la cual hablaremos el programa que viene. Sí, sí. Bueno, en fin. Y estas películas pues se caracterizaban por tener pues una música sinfónica, ahí John Williams, bueno, con aeropuerto se empleó la música de Fred Newman, y en este caso pues la de John Williams le venía al dedo, ¿no? Uh-huh. Bueno, reparto bastante bueno, ¿no? Exquisito. Bueno, pues, grandes actores, Jim Hammond, Ernest Borgnine, Red Buttons, Lee Winters, también Leslie Nielsen. Leslie Nielsen, sí, este hombre del pelo blanco que siempre hace películas de coña, ¿no? De sí. Risa actualmente, pero bueno, también tuvo sus comienzos. Hubo, de esta película, pues se ha hecho un remake hace poco, la verdad es un que tanto no. Mala, ¿no? La verdad es que no, el remake no está ni mucho menos a la altura de la película original, que uh-huh. Es bastante más entretenida. Uh-huh. En fin, pues eso. John Williams con la aventura Poseidón, con imágenes, nominado dos veces y derrotado. Nada, derrotado. ¿Qué va a hacer? Sí, sí. ¿Por qué? Pues porque la ganadora fue Candilejas. Candilejas, sí. De Charles Chaplin. Pero alguien dirá, Candilejas está mucho más vieja, no de los 70. Efectivamente, sí, es de 10, es de 20 años antes, es de 52. ¿Y entonces por qué? ¿Por qué está aquí? Pues porque, en fin, porque no fue estrenada. No. O sea, en su momento, las películas para competir en los Oscars se requiere que sean estrenadas en Los Ángeles. En Los Ángeles. Sí. Y esta no se pudo estrenar, porque entonces Charles Chaplin, de hecho, estaba fuera de Estados Unidos incluso. Y ¿perseguido tal vez? Por perseguido, algo. Sí, por el implacable Sean McCarthy, el Comité de Actividades Antiamericanas, porque entonces eran los tiempos de la famosa caza de brujas. Uh-huh. Así que pues tuvo que estrenarla pues en algunos cines de mala muerte, ¿no? Uh-huh. Pues eso, para sectores reducidos, ¿no? Porque tenía muchas pegas en Estados Unidos. Bueno, ya en el año 72 ya se estrena ya por todo lo alto, ¿no? Ya se ha levantado el veto a Chaplin, que sigue vivo, por cierto, uh-huh. Aunque algo mayor. Ya se le ha, ya, eso ya se ha... Vamos, ya es posible estrenar en Los Ángeles, y claro, lo estrenan en Los Ángeles, pues aunque se haya hecho 20 años antes, la película de ese momento es candidata a los Oscars. Es de estreno, claro. Sí, es de estreno a lo que se refiere a los Oscars. Uh-huh. Y ahí pues, vamos, fue nominada, compitió y ganó. Y ganó. Sí. Vamos a escuchar este Candilejas, que seguro que va a hacer de vuestra delicia una, claro, de esas melodías preciosas. Este gran el silbador que fue el Charles Chaplin. ¿Cómo? ¿Qué fue qué? Un silbador. ¿Un silbador? Pero Charles Chaplin fue ¿qué es eso? Ostras. Anda, vamos a tener que consultar. ¿Diccionario? Sí. Pues vamos al diccionario. Ángel, sorpréndeme. Bueno. Silbador, ¿qué es un silbador? A ver. Pues un silbador es un músico que no sabe música. Ahí va. Bueno, en realidad sí que sabe música. Lo que pasa es que no tiene formación musical. Vale. Entonces es una persona que se dedica, pues, busca a otro músico. Este sí que sabe música, sabe escribirla. Un orquestador, digamos. Mm-hmm. ¿Sí? Y le va pues silbando todas las melodías. Se la va silbando, bueno, quien dice silbando dice tarareando, lo uh-huh. que sea, ¿no? Ofreciéndosela en una gama muy muy simple, digamos. Muy simple, de alguna manera, ¿no? Y luego ya pues el orquestador, el arreglista, es ya el que hace pues ya los arreglos, ¿no? Entonces figura, entonces en estas obras pues no figura un compositor. Uh-huh. O sea, legalmente figura un silbador, uh-huh. Charles Chaplin, y luego el arreglista. Curioso, ¿no? Curiosísimo. Curiosa historia, ¿no? Pues esto es lo que es un silbador. Hay más, ¿eh? Sí, sí. Aquí en España tenemos a Alejandro Amenábar, uno de ellos, por ejemplo. Amenábar, claro. Otro silbador. También podríamos hablar, y también director, curiosamente. Y también podríamos hablar un poquito de un silbador, pero este sí con más formación musical, como es Clint Eastwood. No, Clint Eastwood sabe piano, ¿no? Uh-huh. Y seguramente sepa escribir la música. Lo que pasa es que no es compositor. Claro. O sea, él es pianista. Uh-huh. Entonces, ¿qué hace? Pues toca melodías al piano y tal, pero luego ya la orquestación y todo eso, pues... Newhouse, amigo Newhouse. Exactamente. Pues muy bien, ¿no? Ya quedó clarísimo ya lo que es un silbador, ya lo tenemos claro. Y la audiencia seguro que estará en casa. ¡Ah! Yo también soy silbador. Silbador. A mí me invento melodías, ¿eh? Silbador es todo el mundo, ¿no? Pero bueno, claro, en fin, pero claro, pero una cosa es silbar y otra cosa es componer cosas. Ponerlo en el papel, correcto. Sí, y otra cosa es silbar así de bien como lo decía Charles Chaplin, porque si no vamos a escuchar la música de Candilejas y veréis. Una auténtica delicia. Esto sí que silbar, ¿eh? Pues nada, hasta aquí nuestro diccionario y seguimos con el programa de Oscar de los años 70, en este caso 1972. Candilejas, música silbada por Charles Chaplin. Thank you. es que no. Que vaya. Bueno, pues ahí tenemos ese tema delicado, ¿no? Bien interpretado por el violín, que igual se atisba así un poquito de silbido en el tema, Ángel. Es un tema silbable, perfectamente, vamos. Total. Yo me veo ya a Chaplin. Y luego el otro tomando lápiz y papel y escribiendo las notas. Escribiendo, ¿eh? Claro. Eso es lo que un silbador, sí. Y bueno, esta fue la ganadora. Gran película, Candilejas, Ángel. ¿Y cuál fue la gran perdedora? Que no fue ni siquiera nominada, fue descalificada. Otra grandísima película. Humillantemente para ella, pero bueno, la banda sonora es extraordinaria, es una pena. El Padrino. Sí. ¿Por qué fue descalificada? Pues porque Nino Rota había empleado algunos fragmentos, algunas melodías de películas anteriores. Correcto. Él había compuesto ciertas melodías que Francis Ford Coppola en su momento las escuchó y dijo, esto quedaría como un guante en mi película. Las incluyeron y la Academia, que no es tonta, pues se dio cuenta de ello. Sí, eso. En principio estaba nominada, pero se ve que empezaron a percatarse. Alguien se chivó. Dijo, oye, mira, que estas películas italianas que mira, tal... Escucha esto. Sí. Esto no vale porque es banda sonora original. Entonces, si no es original, no puede competir. No puede entrar como score. Y eso como fue, partitura original, claro. Y eso fue lo que pasó con El Padrino. Pero bueno, como a nosotros nos encanta y a la audiencia también, vamos a deleitarlos con el vals, ¿no?, del Padrino. ¡Guau! Esto es una pasada. Una maravilla. Vamos con él. Thank you. Ahí teníamos el pals de, del Padrino. Ángel, se la quitaron del medio, pero parece un accidente. Fue algo curioso, porque fue, lógicamente, fue nominada, se presentó como nominada, y luego fue descalificada, pues eso, a mitad, antes de los Oscars. Claro, además ganó el Globo de Oro, la mejor banda sonora, ganó el BAFTA también, o sea, y que son las antesalas de los Oscars. Llegó casi al final, pero alguien dio el chivatazo, o no sé lo que pasaría ahí, y la aniquilaron, ¿no? Decepción para Nino Rota, aunque uh-huh. Francis Ford Coppola creo que quedaría contento al fin y al cabo, porque su película fue, pues eso, un exitazo. Uh-huh. De hecho ganó 3 Oscars, mejor actor Marlon Brando, mejor guión, escrito por el mismo con Mario Puzo, el autor de la novela. Y mejor película. Y mejor película. Que tuvo un total 11 nominaciones. Eso no está nada mal. Bueno, y este es un buen momento ahora aquí para recordaros que dentro de poco tenemos nuestro programa 100. Estamos aquí en Alguno Feo y el Malo y que nos gustaría que vinierais aquí. He dicho que la centralita echase humo y debe echar mucho humo. Tanto que no suena, ¿eh? Por lo tanto, vamos a ver si recuperamos el teléfono y nos llamáis, vamos. Recordad que hoy estamos aquí en El Bueno, Feo y el Malo haciendo un repasito de los Oscars de los 70. Tendremos más, vamos a hacer un balance del 71 al 73. Estamos en el 72 y ahora vamos a entrar, Ángel, en el 73. 73, año en el cual ganó la película Tal como éramos, musical de Sidney Pollack. Esta película, música de Marlin Hamlisch. Vamos a escucharlo. Vamos a escuchar esta ganadora. Este Tal como éramos, ¿no? Que ganó el Oscar en a lo mejor banda sonora original en 1973, pero aquí Marvin Hamlisch, que es el compositor, pues no fue su único premio en este año, ¿no? Sí, el tío arrasó, porque de hecho en esta película sale la misma canción cantada por Barbara Streisand, que es también protagonista de la película, y bueno, también compuesta por él. Y además no solo eso, sino que también se llevó el premio a la mejor banda sonora adaptada, en este caso no es banda sonora original, sino adaptada, por la música de la película El Golpe, que ya lo hemos puesto en alguna ocasión. Que adapta la música de Scott Joplin. Este fue pues el año de Marmy Halley, sin duda alguna. En película esta de Tal como éramos, esa torrida historia de amor entre Robert Redford, el guapísimo Robert Redford en 1973, todavía lo sigue siendo hoy para muchas mujeres, obviamente. Tío, por lo menos interesante también para mí, desde el punto de vista de que, gay que me toca. Todos tenemos un puntito. Y Barbara Streisand. Y Barbara Streisand. Bueno, es una película pues de echar unos lloricos. De Sidney Pollack, como siempre, ¿no? Siempre cuenta Sidney Pollack en estas torridas historias de amor con Robert Redford, ¿no? Sí. En fin, bueno, pues... Pues eso, o sea, te fue la ganadora. Pero hubo más nominadas. Hubo nominadas que vamos a repasar ahora. Bueno, pues una nominada importante fue El Día del Delfín, con la música del francés Georges Delerue. Grande, grande. Vamos a escuchar esto, que es así con su estilo barroco, digamos. Sí, cuando uno escucha a Delerue, este tema no, porque se ve claro, ¿no? Pero cuando escuchas su música así de normal, el 80%. No sabe uno si está escuchando lo barroco o está en él o es una copia o bueno, nunca cuando escucha a Delerue no sabe si el barroco está vivo o no. Es un neobarroco. Sí. Sí. Vamos a escucharlo. Tema, Ángel. Muy bonito el tema este del Día del Delfín, película de bueno, música de Georges Delerue, el francés, director Mike Nichols y protagonista, pues nada menos que el gran George Scott, este que me gusta a mí tanto, que protagonizó Patton y Teléfono Rojo y tantas películas. Sí. Bueno, pues una película, pues que es por así decirlo, de aventuras, ¿no? Que trata, pues, eso, la historia de un delfín. Curioso, ¿no? El Franklin J. Schaffner, el George Scott hace de es un oceanógrafo. Uh-huh. Bueno, pues eso, la historia de un delfín que tratamos un poco de la inteligencia y el sentimiento de los delfines. Uh-huh. Y bueno, pues y acabado esto, vamos ahora con otra película, pues de estos años que también fue nominada, que no ganó, que fue Papillón. Gran Papillón. ¿Tenemos una llamada? Teníamos una llamada que quería felicitaros por el programa. Que sigáis adelante. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Y una petición también. Quería poneros, o sea, pediros una canción de Wagner que se llama, me ha dicho, Rienzi o algo Rienzi. Así. ¿Rienzi? ¿Puede ser? Sí. Sí, Rienzi existe. Lo que pasa que lo que hablamos, Rienzi, tendríamos que ver en qué película sale y... Claro, es que y a moldarla, porque Ángel quiere hacer una matización al respecto. Y esto, ¿no? Es un programa de música de cine. Y Wagner, lo que recomiendo a esta gente, a nuestros oyentes que les gusta el programa y nos siguen y que le gusta mucho Wagner. Mira, precisamente ahora ha salido la película esta, la nueva de David Cronenberg, que es... ¿cómo se llama la película? Que la vi yo el otro día, pero no me acuerdo del Freud. Nombre. Sí, que nos cuenta un poquito la historia de Freud, ¿no? Y cómo nace el psicoanálisis. Y que está íntegramente, bueno, está compuesta por Howard Shore, el compositor del Señor de los Anillos. Sí, hago también una recomendación, mira, sin sintonía, pero la hago. Y está llena, prácticamente el 80% de la película es música de Richard Wagner, de todas sus óperas. Porque de hecho también Freud era un enamorado de Wagner y hablan mucho sobre eso, sobre todo lo que es la trilogía, la tetralogía en este caso del Anillo de los Nibelungos, ¿no? Y hablan de los casos de los dioses, hablan de todas un poco, ¿no? De Sigfrido, está muy referente. Y entonces Howard Shore lo que hace es adaptar esas óperas a lo que es, digamos, un tono más cinematográfico, ¿no? Pero sí que tiene una escena final preciosa, la cual no voy a contar ni a desvelar nada, donde la música es íntegramente Wagner y queda, vamos, como Dios. Digo, qué bien compone este hombre para películas, Ángel. Qué bien compone este hombre para películas, pero es que es eso. Claro. Os la recomiendo a todos aquellos que os gusta mucho la música de Wagner, a mí también, soy un enamorado, Ángel también, Roberto también, pero claro, aquí lo que intentamos es poner música de películas, ¿no? Una música compuesta por Richard Wagner hace unos cuantos años que sí que han sido, digamos, de forma especial adaptadas en alguna película, ¿no? Pero sí que intentamos scores, que es lo que hablamos nosotros, son partituras compuestas para películas. Principalmente, sí. Y bueno, pero tomamos cogemos el guante y cuando podamos, pues ya, cuando hagamos por ejemplo un programa de música clásica en el cine, pues pondremos Rienzi, no te preocupes, que veremos a ver en qué película se ha aprovechado. Bueno, pues lo que contábamos, después de para finalizar este año 73, en que fue el cual fue ganadora, pues Tal como éramos, de uh-huh. Mary Hallis, pues también una nominada muy estimable, que fue, sí, pues Papillón, de Papillon, Jerry Goldsmith. Gran, gran, gran película, Papillón, ¿no? Steve McQueen y Dustin Hoffman, bueno, los papeles principales, y cómo no, el gran Jerry Goldsmith, que en este caso no se equivocó. Jerry Goldsmith hizo una gran película, es una gran banda sonora para una gran película. Sí, Papillon. En esta ocasión pues acertó plenamente, ¿no? Bueno, y se llevó como premio esta nominación. Pues nada, vamos a escuchar este tema, como es una película, al fin y al cabo, francesa, protagonizada por franceses, ¿no? Bueno, uh-huh. O sea, quiero decir, de personajes franceses, uh-huh. Y aunque la película es americana, pero vamos, que tiene un cierto estilo francés que recoge Jerry Goldsmith en su banda sonora. Uh-huh. Es una banda sonora con un cierto deje, pues eso, de los galos. Vamos a escuchar este tema principal de la película Papillón, música de Jerry Goldsmith. Thank you. Estaba Ángel ese acordeón, ¿no? Es decir, tan típico francés, ¿no? Muy muy bonito de Jerry Goldsmith, para que luego tenga fama de metalero y tal, ¿no? Jerry Goldsmith ha hecho de todo y sabía hacer de todo y vamos, todo terreno total. Yo creo que de todos, incluso más que John Williams, es el más versátil de todos. Yo creo que sí, sin duda. Ha tocado sintetizadores, ha tocado música minimalista, sinfonista, bueno, de todos los palos. Todos los palos. En fin, uno de los grandes favoritos de los aficionados a las bandas sonoras, Jerry Goldsmith. Jerry Goldsmith, sí, sí. Y bueno, pues hasta aquí nuestro repaso a los Oscars de los 70. Hemos empezado en el 71, hemos acabado en el 73. Y seguiremos. Y seguiremos. La semana que viene tendremos del 74 al 76. Sí, creo que... O 77, veremos a ver el tiempo también que nos da. Hasta dónde llegamos. Cuadramos, pero nuestra intención es en estos tres programas venideros, en este y los dos siguientes, pues van a estar eso, dedicados a los Oscars de los 70. Sí. Bueno, recordar que también, pues, estamos ahí, ya tenemos el programa 100 a la vuelta de la esquina, y nada, que estáis todos invitados. No sé si será a finales de este año, porque, Rodrigo, aprovecho para lanzar una pregunta. ¿Va a haber radio en Nochebuena y en Nochevieja? Es lo que no sabemos aún. Vale. Falta por confirmar. Vale. Los oyentes pronto querrán saberlo también, pero... habrá que decírselo. Pronto. Pues, si hay radio, nosotros estaremos aquí el día de Nochebuena. ¿Qué vaina? Y si no hay radio, pues no estaremos. Pues no estaremos, claro. Si estamos, pues espero que os podamos acompañar como siempre en esta horita y juntos pasemos una hora agradable escuchando música de películas. Ángel. Bueno, pues vamos a finalizar y con una canción, como ya hemos prometido, que se trata de la canción de un musical. Hubo musicales muy buenos por estos años, ¿eh? Por ejemplo, sí, pues El guionista del tejado, fue uno de ellos, ¿eh? Que fue un Oscar que ganó John Williams, sí, a la adaptación de musical. Estuvo Cabaret también. Grande. En fin, hubo de todo un poco, ¿no? La Bruja Novata, musical, estuvo nominada también. Jesucristo Superstar. Jesucristo Superstar, también del año 73. Vamos, ha habido de todo. Pero como esos temas ya lo hemos tocado, o sea, claro, hemos puesto música de todos, vamos a tirar para casa, a sí, español. Ahora vamos a... Bueno, no es del todo español, porque no, es un musical americano. La historia sí, aunque yo creo que el que la leyó no la entendió. No entendió que Don Quijote estaba loco y que lo que hacía eran tonterías. Sí, sí, sí. Pero bueno, en fin, se quedó con que Don Quijote era un héroe y bueno, pues plantea así pues este musical que se llama El Hombre de la Mancha. Grande, grande. En Manos de Mancha. Y bueno, pues película bastante interesante, pues protagonizada por Peter O'Toole y Sofía Loren. O sea, vamos, reparto grandísimo, increíble, de, ¿no? De hecho canta el propio Peter O'Toole lo que vamos a ofrecer. Y no canta mal del todo. No canta, ¿no? Bueno, pues vamos a escuchar precisamente pues el tema más conocido de este musical, que es El Sueño Imposible, compuesto por Mitchell Leigh, la letra es de Joe Darion y interpreta pues Peter O'Toole. Pues nada, antes de escuchar esto, nos vamos a despedir. Ángel Ramiro, buenas tardes. Pues buenas tardes y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Rodrigo Puché, buenas tardes. Perdona, que estaba ahí al teléfono. Nada, otro sábado más. Un placer estar aquí, como siempre. Igualmente, yo, Juan Luis Payás, recordad que se os quiere y nos vemos al sábado que viene. Aquí nos dejamos con El Hombre de la Mancha. Dream the impossible dream, to fight the unbeatable foe, to bear with unbearable sorrow, to run where the brave dare not go, to right the unrightable wrong, to love pure and chaste from afar, to try when your arms are too weary, to reach the unreachable star. This is my quest, to follow that star, no matter how hopeless, no matter how far, to fight for the right, without question or pause, to be willing to march into hell for a heavenly cause. And I know if I'll only be true to this glorious quest, that my heart will lie peaceful and calm when I'm laid to my rest. And the world will be better for this, that one man scorned and covered with scars, still stoking his life. bust out some courage to reach the unreachable stars.